Continuamos con el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá que nos podés escuchar de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Comentábamos al principio del programa que este viernes se cumplan lamentablemente 4 años de la desaparición de Facundo Rivera Alegre, del Rubio del Pasaje. 4 años de encubrimiento, 4 años de complicidad, 4 años de impunidad, 4 años sin Facundo Rivera Alegre, a quien lo desapareció la policía. Esto se puede leer en el flyer que está circulando en las redes para justamente mencionar y hablar de las actividades que se van a estar realizando este día viernes, donde se va a estar haciendo una radio abierta, muestras de fotos, música en vivo. Nuevamente, ¿no? 4 años sin Facundo y también sin justicia, para lo cual no nos pareció muy importante comunicarnos con la gente del Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, una de las organizaciones que junto a muchas otras organizaciones sociales, políticas y derechos humanos han acompañado esta lucha en búsqueda de Facundo y en búsqueda de justicia, para lo cual estamos en comunicación con Lucrecia Cuello, ella es del Colectivo de Jóvenes, con quien, bueno, vamos a hablar un poquito de esto que se va a estar haciendo el viernes, pero también de qué significan estos 4 años. Buenos días, Lucre, ¿nos escuchás? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, un poco esto que yo mencionaba hace unos segunditos atrás, ¿no? ¿Qué va a suceder este viernes? ¿Cómo se llega a estos 4 años cuando, bueno, tuvimos el juicio a mediados del año pasado, con todas las implicaciones que eso tuvo y también con todos los pormenores que tuvo un juicio donde, si bien al Rubio lo desapareció la policía, en el banquillo no había, de los acusados no había ningún policía? Sí, como bien decías, este viernes 19 vamos a realizar una actividad en la Plaza del Fundador, y que tiene que ver con una radio abierta donde a partir de las 18 horas van, bueno, por supuesto que va a hablar la mamá de Facundo, Viviana Rivera Alegre, y ahí va a hablar el abogado que estuvo acompañando a la familia desde el inicio, que es Claudio Oroz, y vamos a estar las organizaciones que venimos desde el 19 de febrero del 2012 acompañando a Viviana en esta búsqueda. Llegamos a estos 4 años con este sabor bastante amargo que nos dejó el juicio que se hizo el año pasado, que comenzó el 11 de agosto, en la Cámara 11 del Crimen, que fue un juicio por el asesinato de Facundo Rivera Alegre, donde no se trató lo que nosotros venimos reclamando, y es que, bueno, Facundo sigue desaparecido, y que hace 4 años que venimos pidiéndole a la justicia que condene a los verdaderos responsables de esa desaparición. El saldo que dejó ese juicio fue una sentencia que hoy está siendo apelada por el superior, el abogado de la familia, Claudio Oroz, y también los abogados de quienes estaban imputados, apelaron esa sentencia y ahora estamos esperando que se expida el Superior Tribunal de Justicia, y que por supuesto es una sentencia que, como decía antes, habla de un crimen, pero que nada dice de qué pasó con el cuerpo de Facundo. Y ese es uno de los puntos más débiles que tiene la sentencia y que también tuvo la investigación. En el punto de que, bueno, se habla de una cremación, pero esa cremación no está para nada probada. Y por otro lado, como vos advertías que dice nuestro flyer, que a Facundo lo desapareció la policía, hay puntos de la investigación que hablan de que el cuerpo de Facu habría sido trasladado en un móvil policial, y estos son los puntos que en la investigación, que no fueron tenidos en cuenta para dictar una sentencia, mucho menos para imputar a quienes estaban sentados en ese juicio. son datos que no fueron tenidos para nada, para nada en cuenta por los fiscales en su momento, por Alejandro Moyano y después por Albornoz. Así que nosotros hoy, a 4 años de la desaparición de Facundo, lo que estamos pidiendo es que el Superior Tribunal de Justicia se expida lo antes posible, y también estamos pidiendo que se tome una decisión política en relación a que sigan buscando a Facundo. Uh-huh. Lo que viene sucediendo es que a Facundo nadie más lo buscó. Ya. Lo buscamos las organizaciones y lo busca su familia incansablemente. Por supuesto que Viviana a la cabeza de esa búsqueda que viene siendo día a día, hora a hora, y no hubo ningún momento, ninguna pausa. Pero no hay decisiones políticas en relación a seguir buscándolo. Se cerró. Claro. Y eso es lo que hoy también estamos pidiendo y vamos a pedir el viernes, y también Viviana Alegre va a pedir una audiencia con el actual gobernador Schiaretti, donde va a pedir que se dispongan de todos los recursos para continuar buscándolo. Sí, aparte yo recuerdo esto cuando cubríamos algunas de las visitas que se realizaron a la fiscalía, cuando vino también la hermana de Luciano Arruga, donde la ayudante de fiscal decía muy claramente a la familia, y con total impunidad, hablando de impunidad justamente, acá se está juzgando un homicidio, si quieren buscarlo lo tienen que buscar la familia y las organizaciones. La verdad que eso a mí me quedó como muy grabado, porque habla un poco de que claramente caratularlo de esa manera lavaba las manos de la búsqueda, porque si está juzgando un homicidio, evidentemente el cuerpo no debería ser buscado, entre comillas, ¿no? La verdad que eso da cuenta de cómo la justicia le importa poco y nada tener sobre sus espaldas la desaparición de un joven de hace más de 4 años, digo, como ni siquiera hace un ruido una cuestión, una situación de esas características, situación que, bueno, al principio del programa un poco hablábamos con Franco en esto de que son 4 años, y qué loco estar pensando que son 4 años de una lucha, ¿no? Y cómo se le pone a uno la piel de gallina de darse cuenta cuánto pasa el tiempo. Si pasa para nosotros, cómo pasa para la familia, ¿no? ¿Cómo pasa para la familia que desde el primer momento se constituyó como querellante para poder para poder aportar a la investigación y estar ahí al lado del fiscal viendo cómo avanzaba todo y cómo fue maltratada por la justicia, ¿no? Digo, hubo un montón de información en relación a la investigación que circuló primero por espacios de la policía y de algunas personas que habrían sido testigos y después a la familia que lo estaba buscando y que también estaba buscando testigos de qué había pasado esa noche, quién podía aportar información y demás. Entonces son 4 años de una búsqueda incansable, pero también de este maltrato por parte de la policía y de decisiones políticas que, por supuesto, que miraron para otro lado desde el primer día. Hay un detalle no menor, seguro ustedes lo deben haber nombrado, pero quien inició esta investigación luego fue nombrado por el gobernador de la fiscal zona general. Como fiscal general. Una semana de haber supuestamente resuelto el caso. De hecho, creo que pasaron 4 días entre su declaración, sí, cuando apunta contra los hijos de la Colela, y a los 4 días o 3 días se lo nombra fiscal general de la provincia. Un regalito ahí. Demasiado evidente, ni siquiera esperaron un medio, ¿no? O sea, ese demasiado grado de impunidad con el que se ha manejado para con el caso. Tal cual. Entonces, digo, hay un montón ahí de detalles que dan cuenta de cómo este caso es un caso, bueno, no es menos que una desaparición, que que no, Facundo nos falta a todos desde el 19 de febrero del 2012, uh-huh. y que claramente hay intereses y es una investigación que omitió detalles, omitió relatos, omitió información que era clave para que hoy estemos al menos diciendo, bueno, se hizo un juicio y los responsables de la desaparición estaban ahí sentados. Nosotros creemos que no, que claramente no es así. Así que, bueno, es un año más, otro 19 de febrero, donde también le hablamos a la sociedad en general, ¿no? Y que Facundo nos falta a todos, como Yamila Cuello, ¿no? Como otras desapariciones que también vamos a estar hablando de eso en la radio el viernes a las 18 horas en la Plaza del Fundador. Bueno, Lucre, muchísimas gracias por la comunicación. Seguramente va a ser una importante actividad que pueda visibilizar todo esto que vos mencionás. Y bueno, seguiremos acompañando la lucha, acompañando esta búsqueda, y aunque no tengamos las respuestas en el corto plazo, seguiremos señalando a quienes consideramos que son los responsables, que es la policía y el Estado provincial. Muchísimas gracias, Lucre. Muchísimas gracias a ustedes. Quería también agregar que van a participar el viernes la coordinadora de familiares víctimas de gatillo fácil, que son casos que también nos interesa visibilizar en esa jornada. Así que a todos los que nos quieran acompañar, estaremos ahí. Bueno, muchas gracias por llamar y difundir. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo a todos. A las globos, su sonrisa reverbera el Edén y se aterriza así en mi hombro, viene a inducirme a componer, brinca con suerte hacia mi oído la ruta de mi corazón y me encrudece los sentidos para sumirme en su razón. Lo que germina en los ladridos es su adorable intromisión. Juega en su inocuo espacio verde. Bueno, escuchábamos allí a Lucrecia Cuello del colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, ya que el día viernes 19 de febrero a las 18 horas en la Plaza del Fundador, allí atrás de la Catedral de la Ciudad de Córdoba, va a estar realizándose una radio abierta conjuntamente con otras organizaciones, entre ellas la Coordinadora de Familiares contra el Gatillo Fácil, a 4 años de la desaparición de Facundo. Desaparición que señala a esta policía que tenemos en nuestra provincia y que también tenemos a lo largo y ancho del país, en sus diferentes formas y vertientes, que vive estando bajo el ojo de la tormenta en relación a los casos de gatillo y desapariciones. En este caso, en esta actividad, también van a estar los papás de Santino Cabanilla, un niño, un bebé de 1 año y medio, que, como mencionábamos al principio del programa, quedó atrapado entre una suerte de, no intercambio de disparos, sino una persecución a otros menores de edad que no iban armados y las policías les iba disparando con balas de plomo. En eso Santino recibió un disparo en su pecho, estaba en brazos de su padre y lamentablemente falleció. Vamos a escuchar un pequeño audio de la movilización que se realizaba el día viernes pidiendo justicia por Santino. Nos parecía importante enmarcarlo en lo que implica todo este manto de impunidad y corrupción que tenemos en la policía de nuestra provincia. Con Federico Cabanilla, mi consciente, el papá y la mamá de Santino Cabanilla, que fue asesinado por varios policiales hace pocas semanas. Estamos, bueno, en una convocatoria que se ha hecho pidiendo justicia por el caso de Santino. Queríamos que nos cuenten un poco qué es lo que los motiva hoy a estar en la calle exigiendo justicia, más que todo justicia, verdad, porque nadie quiere decirle verdad, que están ocultando muchas cosas. Dicen que la bala que le pegó a mi bebé era de 22 y no es una de 22, es la bala 9 que usa la policía. Y la policía siempre, como siempre, ocultando evidencia o distorsionando las cosas. ¿La situación de la causa en estos momentos cuál es? La situación de la causa todavía está como media paralizada. O sea, han imputado a unos menores, pero bueno, lamentablemente, a decir verdad, lo que impactó en el pecho de mi hijo fue una bala policial. Es lo que se está tratando de resolver en el caso. Tiene que ir preso, culpable de castigo, como cualquier ciudadano, no porque sea policía o tenga derecho de tirar a fuego cruzado cualquier parte, pegar, impactar en el pecho de una criatura de 1 año y 9 meses. Me parece que no estamos siendo cuidados realmente como tenemos que ser cuidados como ciudadanos, ¿no? ¿Ustedes piensan que toda esta dilación de la causa tiene que ver con que quien ejecutó el disparo era miembro de las fuerzas policiales? Sí, la policía venía corriendo y eran los únicos que estaban tirando tiros, eran ellos. Y lamentablemente le tuvieron que pegar a mi bebé. ¿Qué acompañamiento han tenido? ¿Algún tipo de acompañamiento del Estado a partir de lo que sucedió? No llega nadie, ni parte del Estado, ni parte de autoridades policiales de alto rango, no llegó a dar ninguna explicación conmigo. Además, supuestamente en el momento del procedimiento, vecinos pueden corroborar que el pibe que venía corriendo no traía nada en la mano, o sea que la única bala que impactó en el pecho de mi hijo fue la bala del policía. ¿Han encontrado de alguna manera contención en familiares de otros chicos asesinados por la policía, no? Sí, eso sí, mucho apoyo de gente que le pasó lo mismo que a nosotros, de distinta forma, porque el caso nuestro es muy especial, es un angelito que lamentablemente tuvo que perder la vida. Pero tenemos apoyo de esa gente. ¿Cuál es la idea? Hoy hay una movilización y tienen ya como pensado qué acciones seguirían realizando. Sí, en este día convocamos la marcha de esta para hacer saber a ciudadanía y de paso que tome prensa más de todo público, porque como se está olvidando del caso, no han matado a un perro, han matado a un angelito, una criatura de 1 año y 9 meses, a la cual inocentemente ajena al problema que venía el policía. Es más, vino policía en vez de auxiliar al herido, que o sea en este caso fue mi hijo, olvidó el procedimiento, hizo abandono de persona porque tuve que ser asistido por un vecino para que me llevara al hospital, ya mi hijo sin vida, gracias. Les agradezco muchísimo. Bueno. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ahí escuchábamos el audio de los familiares de Santino con una entereza muy interesante, muy importante y muy que tiene que ver con las familias. Y recordaba, mientras escuchaba el audio, que en el día de ayer, sí, efectivamente el día de ayer o anteayer, se cumplió un año del intento de asesinato a Ezequiel Reynoso, un joven que iba a jugar al fútbol a las 3 de la tarde en su moto y la policía... Él no entendió realmente que lo detenían en un control policial y me río porque él lo cuenta de esa manera, porque detenían a la moto de atrás de él. Y la policía le pareció interesante dispararle por la espalda para poder frenarlo en vez de, bueno, nada, utilizar cualquier otro tipo de herramienta, y recibió un disparo por la espalda, casi muere, sobrevivió por suerte, ahora lo podemos ver ya bien y sano, dentro de las posibilidades, pero bueno, un poco me acordaba de que implica que todo el tiempo tenemos como algún tipo de fecha, aniversario, hecho o circunstancia relacionada con la impunidad con la que se maneja las fuerzas de seguridad en nuestra provincia. Los dejamos entonces con un temita musical y volvemos en unos minutitos nada más. Ernesto X tiene 40 años.

apretando por dentro. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Cuando la noche el sueño crecía, un gran estruendo me estremecía y salí a la calle con mucha confusión. Mucha balacera me llamaba la atención. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. No lo puedo creer, era una ciudad tranquila. No lo puedo creer, la gente vivía dormida. La gente vivía dormida. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Y gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Y ya vendrá una linda balacera. Ya vendrá una linda balacera contra toda la ciudad. Contra toda la ciudad. La carnicería, que en cada barrio había fuego y ardía. Continuamos el Enredando las Mañanas y, como mencionábamos al principio del programa, vamos a estar hablando de lo que sucedía en la ciudad de Córdoba el día lunes, que paradójicamente se cumplía un año de las terribles inundaciones que había sucedido en las Sierras Chicas, que se llevaron casi un cuarto de las cuatro ciudades del cordón serrano. También se llevaron puentes, hubo lamentablemente muchísimos muertos. En ese marco se estaba realizando una movilización, de la cual estuvimos escuchando el resumen en el Enredando las Mañanas del día de ayer. Y cuando digamos, finalizó la movilización, que se realizó en la Casa de Gobierno aquí en Córdoba Capital, comenzó una lluvia torrencial, que generó, entre otras cosas, que por ejemplo el colectivo contratado para poder llevar a la gente de las Sierras Chicas, o sea, estaba lleno de personas que habían sufrido las inundaciones hace un año atrás, quedara varado sin poder llegar a destino durante más de 2 horas en una avenida de nuestra ciudad, la avenida Castro Barros. De hecho, por momentos se llevó un poquito el colectivo, o sea que ya de por sí ha sido una situación desesperante para los manifestantes, que justamente reclamaban que a un año no se habían hecho obras. Cosa que evidentemente se está traduciendo también en nuestra ciudad, porque ya el 9 de febrero hubo una lluvia que inundó varios lugares, y en este caso, el día lunes, la lluvia no solamente inundó barrios, sino que se ha llevado prácticamente la totalidad de muchas casas, lo que estaban dentro de ellas por lo menos, y también hubo 4 muertos, entre los cuales se encuentra un bebé de 7 meses que falleció cuando cayó un árbol sobre uno de los autos, producto también de la corriente y la inundación que estaba llevándose adelante. De hecho, aquí nomás, a unas cuadras, se encuentra el local del Colectivo Tecnológico Popular, miembro también de la Red Nacional de Medios Alternativos, quienes tuvieron 20 centímetros de agua adentro.

acabar con la presión, cumplir con la misión de mantener a nuestros hijos vendiendo algo o rebuscando en la basura de un pasado y de un presente de gobernantes, delincuentes, indiferentes que venden y roban todo lo que podría ser la solución de esta canción. Estoy buscando, nena, estoy buscándola. Si supiera a dónde ir, intentaría fugarme solo para poder seguir. ¿Qué anda buscando? ¿Qué anda buscando? ¿Qué anda buscando? Estoy buscando, nena. Estoy buscándola. La forma. Medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Continuamos con el Enredando las Mañanas, ya comenzando pasaditos 10 minutos la segunda hora del Enredando las Mañanas. Recordá el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos que podés escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Y bueno, una mañana movidita con temas un poquito más locales, pero ahora nos vamos directamente hacia Jujuy. Hemos estado tratando la situación de los diferentes despidos que se han dado en reparticiones públicas a lo largo y a lo ancho del país, tanto en instancias municipales, provinciales y también nacionales. Pero también es importante conocer qué sucede cuando una serie de trabajadores y trabajadoras son despedidos. ¿Cómo afecta del otro lado? ¿Cómo afecta a los servicios, a los trabajos territoriales que se realizan? De hecho, un poco la movilización que se va a realizar el próximo 24 de febrero tiene como lema también esto, ¿no? Mi trabajo son tus derechos. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué una empleada, una empleada pública, un investigador, un profesional, el que te atiende o la que te atiende cuando llegas a hacer el trámite, el que lleva tu legajo, todas esas personas justamente nos brindan servicios a nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando se afecta toda una región a los despidos? En este caso, en la localidad de Palpalá, en la provincia de Jujuy, Hubo 16 despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar. En este caso, algunos de ellos eran técnicos y técnicas que acompañaban territorialmente la comunidad de Palpala. Y vamos a escuchar ahora una entrevista que le realizaba Radio Pueblo, también integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, a Juana Mamani, integrante de esta comunidad de pequeños productores de la localidad de Palpala, justamente para contarnos cómo los afecta esta situación. Lo interesante es escuchar el otro lado. Los dejamos con el audio. Bueno, soy Juana Mamani, enfermera rural. Vivo en la ciudad de Palpala, en margen del río Los Alisos. Somos, integro una comunidad de pequeños productores periurbanos de margen del río Los Alisos. Mi comunidad vive hace 40, 50 años a orilla del río. Hemos sido abandonados por muchos años del gobierno porque ni siquiera hemos tenido las necesidades básicas como ni siquiera agua ni luz. Nuestra comunidad ha sufrido mucho durante muchos años. Con la llegada de las técnicas de la agricultura familiar, nos ayudaron a hacer proyectos, nos enseñaron a hacer proyectos, nos capacitaron para cómo mejorar el criadero de los cerdos, de las gallinas, de las huertas, nos enseñaron el abono orgánico, nos enseñaron cómo hacer un invernadero, de qué lado viene el viento. A nosotros nos prepararon mucho, estamos mejorando nuestros productos. Pero lamentablemente hoy con el vaciamiento de que ya no le van a renovar los contratos a las técnicas, hemos quedado desprotegidos porque todas nuestras técnicas las echaron, digamos así, las echaron. ¿Y de esa manera cómo afecta en ustedes como productores los despidos de los delegados, de los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar? Bueno, lamentablemente con los despidos de la Secretaría quedamos abandonados y sin asesoramiento técnico para poder seguir progresando y mejorando nuestros productos. Lamentablemente hoy estamos desamparados. Muy triste con este nuevo gobierno que no hizo un buen relevamiento, porque realmente los técnicos trabajan, llegan hasta la última casa. Yo digo que han ido a Los Blancos, a la Escalera, han llegado al Cucho, han ido a Palmasola. Con nosotros nunca, ¿quién iba a creer que iba a llegar un técnico de agricultura familiar para ayudarnos? Hemos elaborado un proyecto de ordenanza, la 1156, que hemos logrado que el intendente Palomares lo haya aprobado, protegiendo nuestros terrenos, porque siempre hemos vivido con el temor que algún día iban a venir con los avances de los parques industriales. Y somos gente que estamos acostumbrados a vivir de la cultura del campo, estudiando en el medio de la pobreza, hemos subsistido y hoy tenemos muchos profesionales en ese lugar del margen del río Los Alisos. Entonces, ¿por qué quitarnos hoy el asesoramiento de los técnicos? ¿Por qué desprotegernos el gobierno para que ahora ya no sepamos cómo hacer más proyectos? Para no saber cómo mejorar nuestro producto, vamos a volver de nuevo a la decadencia, a como hemos sufrido antes, sin agua y sin luz. Lamentablemente, yo pido que el nuevo gobierno recapacite un poco y necesitamos nosotros sí o sí el asesoramiento de los técnicos de la agricultura familiar. Ustedes como productores, ¿qué es lo que comentan frente a esta realidad a futuro? Nosotros comentamos de que rechazamos las políticas nuevas de este nuevo gobierno hacia el vaciamiento de la agricultura familiar, porque hoy ni siquiera podemos acercarse a inscribirnos en el RENAP, el registro de los pequeños agricultores, que ellos quieren, ya no nos quieren como estadística, ya no nos quieren visibilizar. Entonces rechazamos rotundamente el despido de los técnicos. En el día de ayer se realizó acá en la vereda de la Secretaría de Agricultura Familiar una feria. ¿Se va a seguir con estas muestras de solidaridad y de los productos que se producen en las distintas zonas donde trabajan los técnicos? Como siempre, la gente del campo, la gente campesina, hace su protesta trabajando. Ayer hemos hecho una pequeña feria vendiendo nuestros productos. Mientras estamos acá protestando, seguimos laburando y estamos acostumbrados a laburar las 24 horas. Somos gente muy luchadora y somos gente muy fuerte. Entonces nosotros la semana que viene vamos a intensificar la lucha, vamos a hacer una feria acá, vamos a traer nuestros productos, un grupo de gente a seguir vendiendo y el otro, la gente del campo seguirá cuidando sus animales y sus huertas. Sí. Bueno, ya escuchábamos el audio que nos acercaban los compañeros de Radio Pueblo, justamente con un valioso, con una valiosa declaración de lo que implica cuando estos despidos dejan un proceso como mitad de camino, diríamos, ¿no? Lo escuchábamos también de los despedidos y despedidas de la localidad de Unquillo. Digo, se viene escuchando en diferentes reparticiones donde no solamente se está afectando la situación laboral de una familia o de muchas, sino también se está afectando la calidad de vida de procesos que se vienen realizando desde, bueno, desde esos empleados a quienes el gobierno intenta tachar de ñoquis por alguna razón. Los dejamos entonces con un breve temita musical y volvemos en unos minutitos nada más. Se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía. Se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Continuamos con el Enredando las Mañanas y nos vamos a ir a la localidad